Bienvenidos a este análisis. Hoy nos sumergimos en una cuestión fundamental que nace de las páginas de la introducción a la lógica de LTF Gamut. Vamos a ver la relación entre la precisión casi matemática de la lógica formal y, bueno, la riqueza un poco caótica del lenguaje que usamos cada día. El texto define la lógica como la ciencia del razonamiento y sitúa en el centro de esa ciencia el significado de palabras tan pequeñas pero tan cruciales, como y, o no. Y ahí, justo ahí, es donde empieza nuestra conversación. La pregunta que queremos explorar es si la lógica formal, con sus reglas tan estrictas, realmente consigue capturar la esencia de lo que significan esas palabras para nosotros cuando hablamos. O es más bien, no sé, una especie de caricatura útil, una simplificación que nos ayuda a analizar argumentos, pero que en el proceso, pues, deja fuera lo más importante de la comunicación humana. Exactamente. Yo voy a defender que la lógica, precisamente por esa capacidad de abstracción, logra aislar el núcleo de esas expresiones, la parte que de verdad importa para que un razonamiento sea válido o no. Para mí, es su mayor virtud. Y yo, en cambio, argumentaré que ese supuesto núcleo es, en realidad, un esqueleto, que al ignorar el contexto, la intención, vamos, la pragmática, la lógica formal nos da una visión incompleta y a veces hasta distorsionada de cómo funciona de verdad el lenguaje. Bien, pues mi punto de partida es que la lógica tiene un trabajo muy concreto y muy bien definido. Averiguar por qué un razonamiento es formalmente válido, sin importar si lo que dices es verdad o no en el mundo real. Como explica Gamut, la lógica no analiza frases sueltas, sino esquemas de argumento. El clásico, o es A o es B, no es A, por lo tanto, es B. Funciona siempre, da igual que sean A y B, y funciona por el significado que le damos a O y a no. Así que la lógica, al definir estos esquemas, lo que hace es destilar la contribución de estas palabras a las condiciones de verdad de una frase. Por ejemplo, con I, su significado lógico se agota en el hecho de que si dices llueve y hace frío, se puede deducir válidamente llueve y también se puede deducir hace frío. Ese es su núcleo funcional, su esencia. Es una herramienta, si quieres, de precisión quirúrgica. No pretende ser un retrato al óleo de una conversación en un bar. Sí, entiendo la defensa de la precisión quirúrgica, pero a ver, yo creo que esa cirugía deja al paciente sin algunos órganos vitales. Mi problema es que el significado en el lenguaje natural es muchísimo más que eso. Y no es una crítica que venga de fuera, es que el propio texto de Gamut lo admite. Hay un capítulo entero, el sexto, dedicado a los aspectos del significado que no dependen de las condiciones de verdad. Eso es, en la práctica, reconocer que el modelo formal se queda corto. Volvamos a tu ejemplo de I. En lógica, vale, A y B es exactamente igual que veía. El orden no importa. Pero en la vida real, ¿de verdad es lo mismo decir se casaron y tuvieron un hijo, que tuvieron un hijo y se casaron? La primera frase nos cuenta una historia, sugiere una secuencia temporal, casi una causalidad. La segunda sugiere una historia completamente diferente. La lógica proposicional clásica es ciega a esta diferencia, que es fundamental para entender el mensaje. Y lo mismo pasa con O. La lógica dice que es inclusiva, A, B o ambos, pero si te pregunto, ¿quieres té o café? Y me traes las dos cosas, pues pensaré que no me has entendido. La interpretación más natural, casi siempre, es exclusiva. Y para explicar por qué, el propio Gamut tiene que salir del sistema formal y recurrir a la pragmática. Así que el esqueleto formal es útil, sí, pero nos perdemos la carne, la sangre. La vida del lenguaje. Ale, el ejemplo de se casaron y tuvieron un hijo es brillante. Siempre me ha parecido el mejor argumento contra una visión simplista. Y te obliga a pensar, ¿está esa secuencia temporal dentro del significado de I? ¿O es algo que nuestro cerebro añade por pura experiencia del mundo? ¿Por cómo suelen ocurrir las cosas? La lógica clásica apuesta por lo segundo. Y yo creo, sinceramente, que es la postura más limpia y honesta. Su objetivo no es replicar el lenguaje natural con todas sus ambigüedades y dependencias del contexto. De hecho, es todo lo contrario. Como se explica al principio del libro, la lógica construye lenguajes formales precisamente para eliminar esa ambigüedad. No es un fallo del sistema, es su razón de ser. Es una herramienta diseñada para una tarea específica, analizar la validez. Pedirle que además capture todas las sutilezas de la ironía o la narración es como como criticar a un martillo porque nos sirve para cortar madera. ¿Por qué el libro se presenta explícitamente como una obra dirigida a filósofos, lingüistas e incluso a gente de inteligencia artificial y ciencias cognitivas? El prefacio habla de integrar lógica, filosofía y lingüística para el análisis del lenguaje natural. Incluso se mencionan herramientas mucho más sofisticadas como la pragmática lógica o la gramática de Montag, que es un intento muy serio de aplicar una semántica formal rigurosa a fragmentos enteros del lenguaje natural. Todo esto sugiere que la ambición del campo va mucho más allá de simplemente verificar silogismos. Quiere entender el significado de nuestra lengua. Y desde esa perspectiva, las simplificaciones del modelo clásico no son solo una abstracción metodológica, son un problema a resolver, son un desafío. Es un buen punto, porque obliga a matizar. Yo no digo que la lógica se desentienda del lenguaje natural, sino que lo aborda con una estrategia clara, separar componentes. Y el caso de O, que mencionabas antes, es el ejemplo perfecto de por qué esta estrategia es tan potente, no de por qué es débil. La lógica nos dice: el significado semántico estable, el que lleva la palabra O consigo a todas partes, es el inclusivo. Y punto. La interpretación exclusiva que a menudo inferimos en una conversación no es parte del significado de la palabra, sino que, como bien explica el texto, siguiendo al filósofo Paul Kreis, es una implicatura conversacional. ¿Y qué es exactamente eso, para que todos nos entiendan? Básicamente una inferencia que hacemos como oyentes porque asumimos que la otra persona está cooperando en la conversación. Si te pregunto, ¿dónde está la gasolinera? Y me respondes, hay una a la vuelta de la esquina, yo infiero que esa gasolinera está abierta y vende gasolina. No lo has dicho explícitamente, pero asumo que me das la información más útil y relevante. Con el té o café pasa lo mismo. Tú infieres que te ofrezco una de las dos, porque si pudiera ofrecerte ambas, probablemente lo habría dicho de otra forma para ser más informativo, como puedes tomar té, café o los dos si quieres. La lógica hace bien en separar el significado puro y duro de la palabra, la semántica, de estas inferencias que dependen del contexto, o sea, la pragmática. La separación es analíticamente muy poderosa. Espera, espera. Ahí es donde creo que el argumento se vuelve un poco resbaladizo. ¿De verdad podemos trazar una línea tan clara y útil entre el significado puro y el uso? A mí me parece una distinción artificial. Si el uso más común, más predecible y más sistemático de la palabra O en casi cualquier conversación real es exclusivo, decir que su significado verdadero y puro es inclusivo, pues empieza a sonar a un tecnicismo que ignora la realidad del lenguaje. El hecho de que un libro de introducción a la lógica tenga que dedicar una sección entera a la teoría de Kreis para explicar cómo usamos algo tan básico como la disyunción es para mí la prueba de que la semántica formal por sí sola es insuficiente. No es que la pragmática sea un añadido interesante, es que la semántica definida de una forma tan estrecha fracasa en su tarea de describir cómo funciona el lenguaje. Pero no creo que fracase, simplemente está haciendo su trabajo, que es sentar las bases. La lógica clásica, la que vemos en los primeros capítulos de Gamut, la proposicional y la de predicados, establece un fundamento riguroso e indispensable. Nadie con dos dedos de frente diría que ahí se acaba el análisis del lenguaje. Claro que no, pero es el punto de partida necesario. Sin las definiciones precisas y sin la distinción entre semántica y pragmática que nos da la lógica clásica, no tendríamos las herramientas para empezar a hablar de conceptos más complejos. Es como aprender a sumar y restar antes de intentar hacer cálculo integral. No dices que la suma fracasa porque no puede resolver una integral. Dices que es el primer paso, la base sobre la que se construye todo lo demás. Estoy de acuerdo en que es un punto de partida, pero uno que, como demuestran los propios lógicos, hay que superar rápidamente. Y de hecho, el propio libro es el mejor argumento para mi postura. Si la lógica fuera solo ese fundamento monolítico y estable, el libro acabaría en el capítulo 4. Pero es que el capítulo 5 se titula, de forma muy significativa, Más allá de la lógica estándar. La existencia y la necesidad de desarrollar todas esas otras lógicas que se mencionan es el mayor reconocimiento de las insuficiencias del modelo original. ¿A qué lógicas te refieres exactamente? Pues a todas las que el libro introduce para, bueno, para intentar parchear los agujeros del modelo clásico. Por ejemplo, las lógicas multivalentes, que en lugar de solo verdadero o falso, admiten otros valores para intentar lidiar con frases que tienen presuposiciones. O las lógicas intencionales, que son un intento de capturar no solo lo que es verdad, sino lo que podría ser o debe ser verdad, para poder analizar expresiones como «es posible que» o «es necesario que». O las lógicas temporales, diseñadas específicamente para entender cómo manejamos el pasado, presente y futuro en nuestras frases. Cada una de estas lógicas no clásicas es un intento de corregir una simplificación excesiva del modelo original, de acercar la herramienta formal a la complejidad del objeto de estudio. La propia evolución de la disciplina demuestra que la abstracción inicial no era solo una fortaleza, sino también una limitación que la propia comunidad de lógicos ha sentido la necesidad de trascender. Yo lo veo de otra forma. Para mí, esa proliferación de lógicas no invalida la lógica clásica, sino que confirma su éxito como programa de investigación. Se creó un núcleo sólido, un lenguaje con una semántica perfectamente definida, y a partir de ahí, como en cualquier ciencia, pues se empezó a extender y a aplicar a dominios más complejos. Es un signo de vitalidad, no de fracaso. Se construye sobre los cimientos, no se derriban. La distinción entre semántica y pragmática sigue siendo el eje central, incluso en esos sistemas más avanzados. Pero cada vez se hace más evidente que la frontera entre ambas es borrosa y que muchos fenómenos que antes se despachaban como mera pragmática tienen consecuencias estructurales que exigen un tratamiento dentro de la propia semántica formal. La tendencia es hacia la integración, no hacia la separación radical. La investigación moderna en semántica formal está obsesionada con el contexto, con la dinámica del discurso, precisamente todo aquello que el modelo inicial decidió dejar fuera por, digamos, comodidad metodológica. En resumen, y volviendo a mi tesis inicial, el valor incalculable de la lógica formal reside en su capacidad para modelar con una precisión matemática un aspecto crucial del lenguaje, su esqueleto inferencial, la relación de consecuencia lógica. No aspira a ser una teoría completa de la comunicación, y criticarla por ello es, en mi opinión, un error de categoría. Es una herramienta analítica diseñada para una tarea específica, y en esa tarea es insuperable. Su abstracción no es una debilidad, sino la fuente de su poder y su universalidad. Para mí, la conclusión es clara. Si tu herramienta para entender el lenguaje ignora sistemáticamente cómo lo usamos el 99% del tiempo, el orden de las palabras, la intención del hablante, el contexto de la conversación, entonces no tienes una herramienta precisa, tienes una herramienta incompleta. El objetivo final debe ser entender el lenguaje real, no un modelo de laboratorio idealizado. Y como el propio texto de Gambut demuestra con su recorrido, la tendencia de la lógica moderna es precisamente esa, ir más allá del estándar para desarrollar herramientas más sofisticadas que integren la pragmática y la riqueza del uso lingüístico. Quizás la clave no está en decidir si una postura es la correcta y la otra la equivocada. Esta tensión entre la búsqueda de una forma lógica universal y la descripción de un uso lingüístico complejo y variable no es una contradicción que haya que resolver, es posiblemente el motor que ha impulsado durante décadas la investigación en lógica, en lingüística y en filosofía del lenguaje. En eso podemos estar de acuerdo. El análisis de un material como este nos aleja de la idea de una disciplina estática y nos muestra un campo de batalla intelectual, un área en constante evolución que reconoce sus propios límites y que, precisamente por eso, no deja de buscar nuevas formas de entender la relación tan compleja y fascinante que existe entre el lenguaje, el significado y el razonamiento humano.